4 minutitos de la hora 8 en la República Argentina de este lunes 11 de agosto, con una temperatura sobre la ciudad de 9 de julio y alrededores a esta hora de la mañana, en los 5 grados, una máxima que llega a los 18 grados, indica el Servicio Meteorológico Nacional. Volvemos a APRESID, el 33 Congreso de APRESID. En nuestro anterior bloque charlábamos un poco el control de enfermedades, ¿no? La gente de Corteva nos brindaba algunos detalles de cómo controlar algunas enfermedades. En la otra punta, en el inicio de un cultivo, en este caso cultivo de soja, enraizar esa planta, pero además dar un plus en el arranque de nacer esa planta, aparece la empresa Novonesis. Novonesis es una empresa dinamarquesa conformada por Novozymes y Christian Hansen, una empresa cuyos socios están hablando de más de 100 años de investigación y desarrollo de soluciones para la matriz agroindustrial y agroalimentaria en el mundo. Novonesis llegó a la Argentina hace no más de 3-4 años y hoy ya está entregando distintas soluciones, producto de sus investigaciones y desarrollo, no solamente a la industria del agro, como bien lo vamos a escuchar a nuestra interlocutora, sino que también está trabajando distintas soluciones para otros ámbitos. Gisela Santella, responsable de producción de productos para el agro, Novonesis, dialogó con Acontecer Rural y nos brindó algunos detalles, bueno, precisamente de lo que se presentó en el marco del Congreso APRESID y que tiene que ver con lo que se presentó es Nitragin Génesis y tiene una base, una investigación, y esto nos lo va a contar para Acontecer Rural la propia Gisela Santella desde Novonesis. Bueno, acá este año principalmente estamos presentando un producto que es una innovación regional que se desarrolló exclusivamente en la región para la industria del agro, que se llama Nitragin Génesis. Nitragin Génesis es la última creación de esta empresa Novonesis, que vos bien contás, es la fusión de dos grandes empresas dedicadas exclusivamente a biotecnología, que es Legacy Novozymes y Christian Hansen, se fusionaron para dar lugar a Novonesis. Y el producto que estamos lanzando este año, que es Nitragin Génesis, es una combinación de dos microorganismos en un mismo producto. Es el Rhizobium tradicional para la inoculación de semillas de soja, que lo que va a permitir es una fijación biológica de nitrógeno, y está potenciado en la misma formulación por el azospirina. Es un microorganismo que es un promotor de crecimiento mineral, que tiene múltiples mecanismos de acción, pero principalmente el principal aporte que destacamos en esta combinación, en esta sinergia, es el gran desarrollo radicular que aporta el azospirina. Entonces, desde estadios muy tempranos se ve un incremento en los pelos radiculares y una mejora en la nodulación debido a esta sinergia. ¿Por qué? Porque el azospirina, al generar más raíces, por un lado está permitiendo más puntos de infección del Rhizobium para que pueda formar más cantidad de nódulos y así lograr una mejor fijación de nitrógeno. Y por otro lado, esta gran extensión de raíces, que es tanto en longitud como en cantidad de nuevas raíces generadas, lo que permite es una mejor exploración de agua y nutrientes. Está lanzando a nivel regional. Sí. ¿Y cuáles son los resultados que ya se están alcanzando con este producto? Estamos muy contentos con este producto por varios motivos. Primero porque tenemos muy buenos resultados nuestros y también, como contaba recién Diego, es un producto que ya fue testeado por nuestros principales clientes en el campo, y es un producto súper robusto. Está mostrando alrededor de un 7% de incremento de rendimiento comparado con las inoculaciones tradicionales. Lo que estamos viendo es que esta sinergia realmente funciona muy bien. Y por otro lado, que es para destacar, es la robustez y la facilidad de aplicación del producto. ¿Por qué? Porque fue diseñado desde el laboratorio pensando en el manejo que tiene el productor argentino en el campo. Entonces es un producto que es muy fácil de aplicar, es una única formulación y no reemplaza nada de lo que se venía haciendo. Entonces trabajamos mucho en el desarrollo de la formulación, pero la práctica va a seguir siendo la misma, con incrementos de rindes y potenciación de estos dos microorganismos. Estamos viendo, el producto ya hace 4 años lo estamos testeando en el campo, hace más de 4 años que está en desarrollo, pero en las últimas 4 campañas ya fue testeado como el producto final comercial en el campo. Y una de esas campañas fue la del 22-23, que fue una gran sequía. Inclusive en esa campaña, donde el estrés hídrico fue con el producto, con el control y los cuidados.